hermanos me echaban su bendición, con la esperanza que un día yo fuera su salvación. Cuántas cosas han pasado allá en mi pueblo querido. Han muerto muchos paisanos, también algunos amigos. Solo me pongo a llorar al saber que ya se han ido. Y el saludo va allá para nuestros grandes amigos que se encuentran en los Estados Unidos de Norteamérica. Allá para el amigo Jorge Calvo Gómez. Me cuentan que allá en mi pueblo muchas cosas han cambiado. El pueblo ya ha progresado y yo con remordimientos solo me muerdo los labios. Como quisiera volver, pero siento que no puedo. No me gusta la pobreza, ya me acostumbré al dinero. El campo me da tristeza y asolearme ya no quiero.